no me han procesado en mi puta vida nadie. ¿Sabes? Y hemos tenido enfrentamientos armados. Hemos tenido que secuestrar a gente para que nos diera una información. Hemos hecho barbaridades, pero no me han procesado, compañero. Muy buenas, aquí estamos en una edición de la Contratertulia muy esperada, porque llevamos un largo parón. Estamos grabando hoy martes 3 de marzo del 2026, en concreto la 167ª edición de la Contratertulia de la segunda época. Y bueno, habéis oído cuando hemos empezado. Bueno, primero decir que estamos aquí 5 contratertulianos hoy, Paulo a los mandos, el pájaro también desde La Mancha anda por aquí. El doctor Redín y un invitado, una persona que nunca ha estado en el programa, que nos alegramos de que esté hoy, que es el señor Raúl, que va a participar, luego se enterará y vamos a hablar sobre el tema de lo que está pasando en Irán. Bueno, y por eso está aquí Raúl. Y bueno, pues eso, habéis oído una grabación antes de empezar el programa, que no es de una película, es una cosa real, son las declaraciones de unas grabaciones que le hicieron, más que declaraciones, grabaciones a Emilio de la Calle, un comisario que confesaba algunas de las maneras habituales de proceder de la policía. Y bueno, pues casi que con eso vamos a empezar ya el programa de hoy. Bien, si no quiere intervenir nadie, empiezo yo brevemente sobre este tema que hemos puesto del comisario. Lo más llamativo para mí y hasta cierto punto sangrante es ver cómo esta noticia, estas declaraciones, esta confesión del delito de secuestro, que está publicada en prensa nacional, esto lo ha sacado El País, y está en el audio que han publicado con la noticia, no está en titulares y no está en boca de todos, digamos. De este caso, lo único que está trascendiendo y lo que está teniendo importancia, y lo que al fin y al cabo ha hecho que le corten la cabeza a un comisario, es el hecho del acoso, el acoso laboral. Y se dice también, yo es verdad que no me he escuchado todos los audios, me he quedado con la parte que me interesaba más, que acoso sexual. Pero la cuestión del secuestro directamente ha pasado por encima de todos los radares, y no hay ningún tertuliano, que al menos yo tenga constancia, ni ningún periodista hablando del hecho de que el Cuerpo Nacional de Policía comete secuestro, lo confiesa y parece ser que no se está investigando o no se está haciendo nada al respecto. Esto, bueno, nos parece de suma gravedad, no es nada que no supiéramos o que no esperáramos, pero es curioso ver cómo hay una especie de pacto tácito o de connivencia extraña o no tan extraña entre los medios y los cuerpos policiales, las fuerzas y cuerpos, ¿no? Que directamente, bueno, creo que esto responde un poco a cómo el poder político está mediatizando todo la opinión y el pensamiento y la crítica. Y ahora mismo estamos asistiendo a un momento en el que lo sexual, los delitos relacionados con lo sexual, se han convertido en herramienta de lucha interna y de purgas internas, y casi en razón de Estado hasta cierto punto, porque es lo único que ha sido capaz de descabezar al número 2 de un Ministerio del Interior, como el caso del hombre este, el que ahora le llaman el DAO o algo así, un acrónimo de estos nuevos que se han sacado de la manga. O director adjunto operativo, es eso, el número 2 de la Policía Nacional. Eso es, pues para que llegue a caer alguien así, han pasado, las fuerzas y cuerpos han pasado muchas cosas, han provocado muchos daños, han dejado muchos cadáveres literalmente a su paso, y sin embargo ninguna de estas vulneraciones del derecho, de la legalidad o de la legitimidad o de la humanidad más básica consiguen descabezar comisarios con la velocidad que un acoso sexual o laboral a una mujer sí tienen. Creo que esto, bueno, más allá de del hecho en sí aislado, es significativo de un clima, de un tono y de una cuestión que está ahora mismo muy por encima y que se valora como más importante, más grave, y por lo tanto es herramienta más útil para esas alimañas políticas que solo están buscando ser el califa en lugar del califa. Y con esto ya me callo y vamos a, si os parece, a otro asunto. Sí, un breve del tema este de la policía, que tiene que ver con esto exactamente, pero es la muerte de una persona más, con estas nuevas armas, los TASER, que han distribuido profusamente entre Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Guardia Civil. Bueno, ya sabéis que los Mossos de Escuadra mataron a un hombre también en Cataluña hace pocos años, y lo último ha sido hace una semana la muerte de un hombre en Mallorca, asesinado a domicilio por la Policía Nacional con un TASER. Le dieron un par de descargas. El caso es un caso que se puede decir que es recurrente. Una persona con problemas mentales, con problemas de salud, es un problema de salud mental, de salud, con un brote psicótico que, bueno, pues es abordado por la policía, y lo que hacen, y no es la primera vez, es matar al enfermo, a la persona que está teniendo ese problema. La familia o los vecinos llaman, porque la situación, pues un brote psicótico de una persona, pues es algo que se le va de las manos, llaman, y lo que hacen es, más que solucionarlo, es la peor de las soluciones, que es matar directamente a la persona que está sufriendo el brote. Lo que ha pasado en este caso en Mallorca, un hombre de 47 años con un brote psicótico que fue asesinado por la policía, que le propinó en su domicilio un par de descargas con los famosos TASER estos, que en teoría iban a ser inofensivos, ¿no? Entonces, nada, simplemente un caso más. Un caso más de esto, y como hoy tenemos prisa, no podemos detenernos en ello. Bueno, pero presunto asesinato, que pasemos a otras noticias. Exactamente. Y lo que yo no sé, bueno, un par de cosillas que no deberíamos enrollar demasiado, pero sí quería yo hablar, o que hablásemos de, bueno, ya sabéis todo el tema que está saliendo ahora con el tema de la transición y qué ha pasado con la supuesta desclasificación de los papeles del 23F, el papel del rey, del resto de tal, y lo que me gustaría que comentar algo sobre el tema, porque creo que merece un comentario, por lo menos, ¿no?, aquí en el programa. ¿Alguien tiene algo que decir? O voy a tener que... Por ejemplo, yo tengo que decir que una situación es tan medida y tan seleccionada que se desautoriza a sí misma, ¿no? O sea, no sale nada que implique al PSOE ni a Felipe González, con lo cual esto ya poco hay que decir. Y todo lo que ha salido, pues, aparte de muchas cosas censuradas o bastante chapuceras, no se pone ni cuál es la fuente, más allá del archivo de dónde sale, ni están firmadas, ni tienen procedencia, ni nada. No, a mí me da la impresión de que era, pues, un tiro, un brindis al sol de esto del gobierno para dársela de moderno, y yo no sé si casi en realidad lo que ha pasado, ¿no? Una excusa para que se pueda venir aquí a morir ese buen hombre, que anda por ahí ahora mismo, imagino, metido en un sótano cuando le están cayendo los pepinos ahí en Abu Dhabi, conocido como el emérito, el campechano, o Juan Car para los amigos. Entonces yo creo que como este país se entierra muy bien, que creo que se lo querían traer aquí a morir, y esto era una buena excusa. Pero bueno, también es verdad que yo creo que lo que han desclasificado, pues tampoco creo yo que haya mucho más, teniendo en cuenta que el señor Calderón estuvo implicado, fue de esos agentes del CNI que estuvo implicado en el golpe, pues en el año 96 fue director del CNI, y claro, pues allí barrió, fregó y sacó toda la basura que hubo que sacar, y dejó eso más pelado que el pubis de una Barbie. Entonces tampoco creo que podamos encontrar muchísimos más documentos, más allá de los rumores de siempre, ¿no? Opción A, que el rey estuviera ahí con el plan armada, y como la cosa se fue un poco de madre, se bajó del caballo o del elefante blanco a mitad de cabalgada. O ya la opción B, que se me pasa a mí últimamente por la cabeza, es que fue directamente una maniobra, aprovechándose del trastornado de Tejero y del lameculo de la armada y del otro de Milán del Bosco para legitimar al rey y que saliera de aquí. Pues un rey con mala fama, poco legítimo, puesto por Franco, con fama de cenutrio, y que a raíz de aquello pues salió como la Virgen Santa y Virgen Pura, ¿no? Acordaos de aquella frase tan típica de los 80 de yo no soy monárquico, soy juancarlista, que nació con esto. Entonces, pues para mí están entre esas dos opciones. La opción de que no supiera nada y que salvó la democracia, esa creo que no se la cree ni él, ¿no? Y bueno, pues más allá, el documento más interesante de los que han salido ahora es el que más me ha gustado, a mí personalmente, es el del stock, de lo que se tumbaron en el bar del Congreso con importes de precio, que yo también creo que los del bar del Congreso aprovecharon para que le pagaran todo el almacén y le echaban acusando a los picoletos de haberse lo oído todo, porque las cajas del Águila, de Mau, el chinchón y todo eso me lo creo, pero 25 litros de zumo de tomate, pues eso ni en Bloody Marys me lo acabo de creer. Pero bueno, es interesante, lo más interesante que hacéis ver los precios de la bebida en esa época y la diferencia entre la bebida de importación y la nacional, que algo deberíamos agradecer a nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea. Eso es casi lo más interesante de estos papelitos que no han servido para nada, nada más que para hacer mofa y befa de la llamada de la mujer de Tejero, diciendo que su marido era un desgraciado y que le habían engañado una vez más. Para todo lo demás, pues nada, esperaremos otros 45 años a ver si desclasifican algo de interés. Porque esto, en la ley de secretos oficiales, recordamos que sigue estando vigente con una pequeña modificación, la de los años 60, y bueno, y aquí pues seguimos con estas líneas y una vez más, pues aquí PSOE y sus mierdas, ¿no? Seguimos esperando la derogación de la ley Mordaza, se sigue esperando el tema este de la ley que permite la privatización sanitaria o una ley de secretos oficiales mínimamente decente. Pues nada, se seguirá esperando. Y ahora volveremos a decir que vota Pedro Sánchez, que es lo que más le duele y que es el único que puede parar a la ultraderecha rampante. Eso es lo único que supongo que por ahí van los temas de sacar estos papeles ahora. He dicho. Pues sí, sobre todo eso, que la gente en general debería tener en cuenta que han sacado lo que les ha dado la gana y que eso está lavado, recortado y purgado y cribado 200 veces. Bueno, pues si te parece, León, si quieres comentar algo de Vitoria, rápidamente, sí, tienes dos minutos. Es lo que iba a hacer, pero me has interrumpido. Para que lo hagas más rápido, venga. Pues eso. Estamos ahora mismo, es el 50º aniversario de lo que se dio en llamar la Semana Negra de Vitoria. Fueron lo que pasó en Vitoria, que lo hemos comentado aquí prácticamente todos los marzos desde que existe ese programa, hace ya más de una década. Y bueno, fue en un marco de unas potentes huelgas obreras, sobre todo de unas huelgas autónomas, no mediadas por sindicatos ni nada, sino una huelga de un movimiento autónomo y asambleario, que en la ciudad de Vitoria estaban en huelga general, llevaron una huelga ya muy larga y con una participación absolutamente masiva, ¿no? En la ciudad, que había sido paralizada, pues eso, se decidió atajar eso con represión, y eso pues acabó con 5 obreros muertos por disparos de bala, con un montón de gente herida de bala, de gente que fue apalizada y que ha tenido secuelas de por vida. Luego murieron otras 2 personas más en las protestas de los días siguientes, y sobre todo es curioso porque este año sí lo están sacando por la televisión mucho más de lo que lo han sacado nunca, ¿no? Nadie sabía que era eso de Vitoria, desde luego era algo que no lo sabía nadie prácticamente, sino gente muy concreta que con interés en luchas sociales y con ciertas tradiciones, el resto de la gente, la población, no tenía ni idea. Ahora lo están sacando bastante en la tele, pero claro, no se habla de las huelgas, no se habla de, sobre todo, no se habla del carácter asambleario y autónomo y potentísimo de ese movimiento, en el que, por ejemplo, hoy he visto que han salido incluso comisiones, UGT y yo no sé quién más, hablando sobre el tema, cuando esa gente allí no pintaba una mierda. Y esa gente lo que ha hecho después ha sido, pues se puede decir, que limpiarse el culo y hacer todo lo contrario a lo que estaban pidiendo las trabajadoras, los trabajadores de Vitoria, ¿no? Que eran un movimiento de clase, un movimiento desde abajo, un movimiento asambleario y un movimiento autónomo. Todo lo contrario, que son la mierda de los sindicatos estos. Ha levantado el dedito por ahí el señor Pablo. Que te quedaba un minuto, sí, pero bien, has cumplido bien. Ah, que era para eso, creía que querías decir algo interesante. Bueno, pues si nadie va a decir nada más sobre el tema, si queréis, pasemos al Irán. Pues ala, habléis de Irán. Que a lo mejor lo que conviene para centrar un poco la pelota y que no se nos vaya de un lado a otro es bueno, hacer un pequeño resumen que lo puede hacer ese señor de amarillo con gafas que está ahí, de la intervención imperialista, sí, te ha tocado, de la intervención imperialista de estos últimos días, que ya se venía preparando desde hace meses o semanas por lo menos, y bueno, porque de la última, digamos, revuelta o levantamiento popular ya estuvimos hablando hace unas semanas, y bueno, para ya dar pie a nuestro invitado a hablar de lo que considere y de lo que le preguntemos. Venga. Bueno, pues hombre, si hay que hacer solo un comentario de la intervención que empezó este sábado 28, si no recuerdo mal, pues lo de siempre, la intervención habitual de, en este caso, del hegemón imperial de Estados Unidos y de ese hongo zombie que maneja Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Israel ya se ha convertido en el hongo zombie del imperio americano y que lo maneja a su gusto y necesidad. No sé si por vicio, por los archivos Einstein, un poco de todo, o lo que sea. El caso es que con la milonga esta de la presunta programa nuclear iraní, etcétera, ¿no? Que ya estaba más que acordado y paralizado en su momento, pues me han montado, bueno, que de este tema Netanyahu lleva con el rollo de bombardear Irán con el tema de la bomba atómica desde tiempos inmemoriales, ¿no? Hay decenas de imágenes donde pide la intervención y lo dice, pues ahora con Trump, pues ha conseguido lanzarlo, ¿no? En este ataque que, bueno, pues ha sido un ataque bastante masivo, pero al que a todas luces ha fracasado, por otra parte, y que está dentro de esta lucha de hegemonía mundial y de hegemonía regional, ¿no? A nivel regional, Israel con Irán prácticamente es el único obstáculo que tiene Israel para ser la potencia hegemónica de la zona. Todas las demás o son destruidas o son aliadas, con la única duda a lo mejor de Turquía que podría oscilar. Y bueno, recordamos aquel memorial de Wesley Clark en el año 2003, creo recordar, ese general estadounidense que hablaba de cargarse 7 países en 5 años. Bueno, no han sido 5 años, pero esos 7 países, salvo Irán, que todavía está en el ring, todos fueron cayendo, ¿no? Que eran Somalia, Sudán, Libia, Siria, Irak y alguno que me dejó ahí, que no me acuerdo cuál es, pero bueno, y el último que faltaba es Irán y ahí están, ¿no? No sabemos eso, Israel quiere ser la hegemonía de la zona, Arabia Saudí también y el Bin Salman este también han empujado y se han lanzado con este ataque que no sabe ni siquiera muy bien ni defender la excusa, ¿no? Por un lado, lo de siempre, que si las pobres mujeres iraníes. Hace un rato escuchaba a una feminista del mundo islámico que decía que cuando las mujeres de un país islámico escuchan a la potencia dominante decir que se están preocupando por sus derechos, porque se vayan metiendo en el refugio, porque lo siguiente que van a tener es un bombardeo, ¿no? Como pasó en tantos sitios. Y bueno, pues este ataque, que en teoría tenía que ser breve, se ha ido de las manos y está escalando ampliamente, hasta el punto de que, bueno, pues aquí tenemos a todos los países del Golfo ya implicados por la respuesta iraní y tenemos a los países europeos haciendo ya un papel de lacayo lame hortos que ya es deleznable, ¿no? Hay Gran Bretaña, Francia y Alemania queriendo meterse, hablando de criticando la respuesta iraní, ¿no? La defensa iraní, pero sin decir nada del ataque, o sea, que ya es de una hipocresía y de una zafiedad total. Y sacando comunicados conjuntos, firmados entre los tres, que aparte Reino Unido ya no es parte de Unión Europea, o sea, realmente es un paripé bueno. Bueno, entonces pues ahí estamos, no me voy a meter en temas militares, que serían bastante interesantes, luego lo hablamos, pero bueno, aparte, o lo de siempre, las primeras víctimas de la guerra son la verdad y la segunda pues son los civiles, ¿no? El otro día me partía de risa porque decían que el gran sistema de espionaje del Mossad había conseguido cargarse al Jamenei y a todos sus secuaces con 30 misiles de precisión. Digo, joder, pues si tanta precisión tienen, no sé para qué coño necesitas 30 misiles, ¿no? Aparte de utilizar una vez más, como hicieron con Hezbollah, en las negociaciones, y esto ya a nivel diplomático e internacional ya es que es lo más cutre y gualtrapa que hay, ¿no? Que es utilizar los momentos de negociación para atacar al otro lado, ¿no? Cuando, por cierto, al parecer estaban cediendo en todas y cada una de las peticiones que se les habían hecho, ¿no? El Consejo de la Dictadura iraní. Entonces, pues bueno, esto va para largo y esto va a mover bastante. Está claro que Irán en ese momento, aparte del tema israelí, pues también Irán es un punto clave en ya sabemos, Eurasia, el Asia Central, esa zona geopolítica de importancia brutal histórica y especialmente en este caso de cara a China, ¿no? Ya le tumbaron a China a Venezuela, ahora si le tumban Irán, pues ya Estados Unidos parece que conseguiría mantenerse una temporadita más en el dominio geopolítico, como siempre, pues pagando los paganos, en este caso las 150 niñas de la escuela infantil atacada en Teherán, por no hablar ya de los varios cientos de civiles muertos y los que quedan. He dicho. Pues ahora lo que, porque bueno, el contexto que viene de atrás, pero bueno, los últimos acontecimientos son estos que has resumido, sería saber o elucubrar sobre qué puede pasar, ¿no? ¿Cuál puede ser la intervención tanto del pueblo iraní en general como de los trabajadores, etcétera? Así que yo qué sé, cuéntanos, Raúl, tírate. A ver, ¿qué opinas tú? Hola, buenas. Lo que tú miras. Buenas noches, salam dustan, salud amigos en persa. Bien, a ver, yo soy una persona corriente que viste y calza, trabaja, paga sus impuestos y cotiza su sindicato, y lo único que me faculta un poquito para daros alguna información que no conozcáis es que tengo una familia iraní, somos un matrimonio irañol de iraní y español. Y bueno, he estado recopilando un poco las cosas que me cuentan de Irán, de la gente que vive en el extranjero, no necesariamente gente de mi sesgo ideológico, sino de todo tipo que he logrado recabar. Y antes de empezar, os daría un poco dos guías de interpretación. La primera que os diría es mutatis mutandis, que es ese latinismo que ya sabéis que significa cambiando lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, para que se entienda bien qué es lo que está sucediendo ahora, se pueden hacer comparaciones con lo que puede pasar en nuestro país o en países cercanos, pero siempre cambiando lo que hay que cambiar. No se trata, de que las comparaciones nos ayuden a entender, pero que no nos confunden. Y lo segundo que os quiero contar es que por mi experiencia con mi familia iraní, que son una gente maravillosa, a la que quiero muchísimo y que desde aquí deseo lo mejor, deseo suerte porque la van a necesitar, porque se está pasando muy mal ahí dentro, como es fácil de entender. Una cosa que no creo que os vaya a sorprender, pero son parecidísimos a nosotros. Yo creo que tengo la suerte de haber convivido con personas de muchos sitios y tengo muy buenos amigos en toda Europa y parte del extranjero. Y realmente siento a los iraníes mucho más cercanos a lo que es un españolito que los alemanes, los finlandeses. Son gente muy sencilla y muy familiar. Y que además es otra cosa que, bueno, espero que no os importe, que aporte un poco, ¿no? A mí me sorprendió cuando hace muchos años en un congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores conocí a un anarquista cubano que me empezó a contar, ¿no?, las cosas de los chistes que hacían los cubanos cuando estaban soportando lo peor del embargo. Y dado que no podían expresarse de otra manera, hacían coñas, ¿no? Bueno, pues los iraníes también hacen coñas de todo. En mitad de las bombas se ríen como decía la canción que se reían los madrileños. Antes de que comencéis a hacer preguntas, cuando hablábamos del 23F, de Juan Carlos y tal, me apetece, supongo que lo sabéis, pero hay una cosa curiosa que enlaza la temática anterior y la que llevamos ahora. ¿Sabéis que el amigo Juanqui le pidió un montón de millones de pesetas de las antiguas o de dólares al Shah de Persia, ¿no? Antes de... En una carta manuscrita, sí. Sí, las primeras elecciones españolas y que se quedó esa pasta, ¿no? Y 1.000 millones de pelas, creo. Creo que eran 1.000, sí. 1.000 o no, cerca 10, de 1.000. 10.000. Es un cacho. Se voy a aprovechar la visita cuando fue el milenario aquel, que el espectáculo aquel que hizo el Shah del milenario de Persia allí con los desfiles y tal. Aprovechó que se quedaron ahí para luego dar el sablazo al tío. Fiestón donde los haya. Es un cachondo este tío. Yo como decía la canción de la polla, ¿no? Quiero ser rey. Bueno, y contadme un poquito, ¿qué apetece saber? Bueno, pues a ver, esto ha caído ahora mismo cuando se estaban empezando a celebrar, entre comillas, las ceremonias estas de los 40 días de luto después de la masacre de la revuelta, ¿no? No sé si es casualidad o ha sido un capote que le ha echado el imperialismo al régimen o bueno, quiero saber el contexto un poquito antes de lo que había en la calle, lo que había tras las protestas del levantamiento popular este que ha habido y cómo se estaba recuperando esas protestas de otra manera, ¿no?, con las ceremonias estas de los 40 días y en qué situación está. Claro, ahora mismo te están cayendo bombas encima. Supongo que todo eso habrá terminado, que ahora hay además manifestaciones de adhesión al régimen, como las que hacía aquí el caudillo, sí, y estas cosas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre eso, si quieres, o si sabes. Sí, bueno, Lo primero, y como bien sabréis, es decir que aquí ni el de Nilo, ni Pose, nada surge de la nada. El movimiento de oposición iraní, el movimiento de oposición ciudadana, estudiantil, apolítica, lo que llamamos el movimiento Mujer, Vida y Libertad, lleva ya muchos años. Y la represión siempre ha sido durísima. Por comentar un simple detalle, pues mi mujer me ha hablado de que algunas de las mejores mentes de su generación, de sus compañeros de universidad, algunos de los más brillantes y de la gente más estupenda, pues desapareció, ¿no? O la desaparecieron. El pueblo iraní es un pueblo heroico porque ha soportado este asesinato masivo ya varias veces, ¿no? Sabéis perfectamente lo que hace Khomeini nada más llegar al poder. Emplea al antiguo Shabak, a la policía del Shah, y los pone a detectar comunistas, y por comunistas entiéndase cualquier clase de rojo. Da igual anarquista que socialista, esto es una pena, ¿no? Te llevan al otro barrio y encima por comunista, y dices, pues si yo no tenía el carnet del PC. En fin, esto ya ha sucedido muchas veces, ¿no? Y lo que ha sucedido en estos últimos días es un capítulo más, pero es el capítulo donde el pueblo iraní ya le ha echado los arrojos definitivos y ha dicho patria o muerte, vencer o morir, o a morir por Dios, o como lo queráis llamar, ¿no? Le han echado definitivamente el arrojo de perder el miedo a la muerte, así de claro. No encuentro otra frase para decirlo. Y si hay algún mérito que atribuir a este tambaleo que ha sufrido el régimen, desde luego no se lo vayáis a atribuir a Pelopanocha, a Trump o a Netanyahu o a ninguno de esos. Esto es obra del pueblo iraní por entero, y solamente hay un detalle, digamos, que ejerce de desencadenante, no de causa, sino de gota que colma el vaso, que es la constitución de un banco dentro de lo que es la organización o mafia de los guardianes de la revolución. Como bien sabréis, pues esta gente no solo ejerce de guardia pretoriana, de milicia, de ejército, sino que también tiene empresas, universidades, y yo no sé qué porcentaje, puede ser el 30 o 40% de la riqueza nacional. Entonces crean un banco de los suyos que le da a ellos, a sus amigos, unos intereses que no tienen competencia, que otro banco no puede pagar. Y obviamente esto está, en fin, está hecho con la contabilidad del mismo demonio, chapuceramente, porque también lo que me cuenta mi familia de Irán es que son una panda de chapuceros de cuidado, y lo que ocurre es que no pueden pagar esos intereses y que este banco quiebra. Y el gobierno iraní practica un rescate con dinero de todos los iraníes. Esto parece rumasa, ¿no? Me presto dinero de mis propios bancos y luego me rescato yo solo, etcétera, etcétera, con lo cual ya en quiebra. Y provoca una inflación ya absolutamente galopante en un contexto ya de empobrecimiento en el que los iraníes están viviendo. Da igual si eres ingeniero o recogedor de la basura, más de 300 euros al cambio no llegas a sacar mensualmente. Y esa es la gota que colma el vaso, y ese es el momento en que los comerciantes del bazar de Teherán, que son gente de natural conservadora, gente que le da un poco igual todo lo que pase mientras se siga comprando y vendiendo, pero como la moneda se ha ido al carajo, hablando en mi humilde gallego, pues ya no se puede, ¿no? Y la cosa empieza por ahí, se traslada a todos los segmentos de la población, y el pueblo iraní hace la heroica, ¿no? 30.000 muertos, no lo sé. Nadie lo sabe. Pueden ser 60.000, pueden ser 350.000 detenidos. ¿Cuántos de ellos torturados? Joder, lo siento porque se me lleva la emoción y las lágrimas, ¿no? Cuando pienso en toda esta gente. Pero solo, ya digo, mutatis mutandis, una pequeña comparación. Yo no sé si nuestra transición del 70 al 80 se lleva más o menos 1.000 muertos, ¿no? Pues haced las cuentas. Vale, sí, de de los hechos desencadenantes de la revuelta con menos detalles, porque directamente no teníamos información directa, con lo que pudimos averiguar desde aquí, hemos hablado. Lo que estaría bien, si sabes, es, bueno, qué es lo que estaba pasando después, ahora, estos días antes de que empezaran a caer los pepinos sobre Irán. Y bueno, cuál es el sentir más o menos ahora después de la represión durísima que se ha soportado y bueno, cómo estaba la situación antes de las bombas y ahora, si tienes información sobre eso. Sí, bueno, lo que yo llegué a saber es que otros estamentos de la sociedad estaban bastante machacados. ¿Hay algún detalle de la represión que a lo mejor es interesante que sepáis y no creo que lo conozca mucha gente? El gobierno de la República Islámica se ha vuelto tan paranoico que militarizó a los cuadros medios de la administración. Os lo intento describir. Imaginaos que sois un empleado de correos, ¿no? O de recogida de basuras o cualquier cosita. O billetero de Renfe. Y a vuestro encargado le dan una pistola para que os mate si piensa que sois desafecto o participáis de alguna manera. Conozco mucha gente que sufrió crisis de ansiedad, pero no solamente los que podrían ser víctimas, también a los que le dan la pistola, porque el 85% aproximadamente, por deciros algo, de la población de Irán se opone fervientemente al régimen. Son una gente que, pues un poco como pasaba con nuestra transición, ¿no? Hacía ya 10 o 20 años que la gente vivía de otra manera y estaba esperando que muriera el dictador. Que, por cierto, eso que decís de los 30 misiles, ¿no? 30 misiles para cargarse un viejo decrépito que iba a morir cualquier día. Hay que ser chapuza. Pero la última hora es que, tras ese retroceso lógico provocado en las protestas, en casi todos los estamentos de la sociedad, los estudiantes tomaron el testigo y dijeron: ahora tenemos que resistir nosotros, ¿no? Que no se extinga la llama. Y los estudiantes estaban dejándose morir en las calles por esas milicias que salen en moto y van disparando. Han sido ametrallados también. O sea, ya no es cuestión de ni a pipa, a ametralladora. Y en este contexto andábamos y todos los que estamos alrededor y en solidaridad estábamos diciendo: por favor, que no venga una intervención extranjera que ahora se pudre todo, ¿no? Y bueno, ese es el punto en el que andamos actualmente. Ergo, ese es el punto. El tema de la intervención, teniendo en cuenta la tradición histórica y el nacionalismo iraní y su aversión a las intervenciones extranjeras, esta intervención puede haber sido la bombona de oxígeno vital para el régimen, sería una pregunta, ¿no? La otra, para que te hagas una idea, lo que se comenta respecto a lo de Khamenei, ¿no? 86 años y con cáncer. Pues bueno, este hombre, más que eliminarlo, lo que le han dado es un premio, ¿no? Ascender al martirio directo. Entonces, he llegado un analista, un teniente coronel retirado norteamericano, lo llegaba a analizar como que se ha dejado martirizar. Se ha dejado martirizar porque es una baza política cojonuda para el chiismo y para el propio régimen, ¿no? Para los telediarios que le quedaban, en vez de para morirse con metástasis y con 87 años, pues en plena, además en pleno Ramadán, ¿no? Esa es otra cosa, en pleno Purim. Bueno, a nivel religioso esto es como tirarle una bomba al Papa en medio de la mamorra en la Pascua de Resurrección, algo así, ¿no? Y por además eso el martirio te reinicia los pecados, ¿no? Con lo claro. Cual vas al cielo limpito. Claro, y la cultura del martirio relacionada con el chiismo y todas estas cosas que bueno, pues incluso pudierais incluso eso, haberse dejado eliminar buscando en la consecuencia el beneficio político para el régimen y de un hecho como este. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede crear una concentración nacional o un vamos a olvidarnos ahora de lo nuestro o que viene lo de fuera? Es verdad que se han visto imágenes de gente allí tirando estatuas de Khamenei y tal. Pero, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, sí, con respecto a la noche de la muerte de Khamenei, pues, como sabréis, sí, la gente celebró, y no digo que prudentemente, digo que quien quiso ser prudente se quedó en casa y lo celebró en intimidad, y quien no pudo reprimir la alegría, pues salió a las calles a enfrentarse a los Basij, que andaban, como os digo, con la moto por allí repartiendo plomo. En cuanto a si esto puede servir para compactar al régimen y que además el régimen reclame la adhesión de sus ciudadanos, yo creo que si los estrategas de Trump y Netanyahu no han tenido esto en cuenta es que son enteramente imbéciles, ¿no? Usemos el sentido común, que cabe pensar que esta gente, que familiares, amigos, varones en edad de tomar un arma, se han movilizado. ¿Van a querer acaso dar su vida por esta gente? ¿A dónde los quieren conducir? ¿De qué forma quieren que se libere el pueblo de Irán, que no sea por su propia voluntad y medios? Obviamente, digamos que esto solamente puede servir para alimentar la propaganda del propio régimen, igual que para alimentar la propaganda del Estado sionista, de los americanos, y de parece ser que esto sirviera a mucha gente, ¿no? A la industria armamentística norteamericana, a todos los fundamentalistas de todo ramo, ¿no? Porque también en su actitud, que resalto, son un poco chapuceros, ¿eh? los ayatolás, más de lo que parece, porque también han ido a joder a toda la vecindad, ¿no? Con lo cual, esa supuesta solidaridad de la UMA musulmana, de somos todos la nación del Islam, pues hombre, cuando se pone a bombardear a los bareiníes y a los cataríes y a los saudíes, etcétera, etcétera, que ya por chiíes les tienen por malos musulmanes, yo no sé, es mi humilde opinión, chapuza como una casa. Pero esto va un poco en lo que tú estabas diciendo de la voluntad de martirio, ¿no? O sea, aquí todo el mundo quiere quemar las naves, ¿no? Como decía Quevedo, ¿no? Ande la rueda y coz con ella. Pues terrible, porque entre tanto lo que sucede es que la gente está muriendo, las ciudades se están destruyendo. Ya sabéis del asesinato de niños en colegios, que encima justifican diciendo: ¿pero quién pone una base de la Guardia Revolucionaria al lado de un colegio? Volvemos a Quevedo, ¿no? Donde se ponen cruces no se mea, o donde se mea no se pone. Yo echo de menos la inteligencia en todo esto. Hombre, diciendo, pues empezando con el tema este de, bueno, a lo mejor lo que se pretende una vez más es dejar un Estado fallido, ¿no? Dejar un solar en lo que es ahora Irán, ¿no? Curiosamente, ayer no sé si viste que salió China, que está ahora ya empieza a marcar rayitas, no se va a meter en una guerra, pero ya marca rayitas, ¿no? Que ha estado poniendo en abierto todo, con sus satélites, todas las bases americanas en el Golfo Pérsico, con detalles milimétricos, y eso ha ayudado bastante a los misiles iraníes. Pues bueno, China salió diciendo ayer esto de, estuvo muy bien, el ministro de Defensa diciendo que Estados Unidos es una nación adicta a la guerra, que en 240 años que tiene solo ha tenido 16 años sin conflicto, ¿no? Es bastante mítica esa intervención. Y por otro lado, pues podríamos comparar con Irán, que pues que tiene como 15 países alrededor, y en los últimos 200 años no se le reconoce, no se le recuerda ni ninguna guerra ofensiva, ¿no? Ninguna intervención ofensiva. Entonces, si te lo están vendiendo aquí como el gran Satán de la que amenaza la paz mundial. Evidentemente, la respuesta atacando a todas las bases en todos los países del Golfo, yo creo que es aquello de multiplicar el dolor y de generalizar, ¿no? Y de ir a tocar la economía, ¿no? Con el tema de Hormuz, con el tema de no solo atacar a las bases americanas, que por cierto les ha hecho mucho daño, mucho más que lo que pasó en la guerra de los 12 días, ¿no? De hecho, hoy ya Trump hablaba de una guerra de 4 o 5 semanas, cuando el otro día hablaba de 2 o 3 días. A partir de 4 o 5 semanas, Estados Unidos no puede seguir adelante. Y al nivel de gasto de misiles, habéis visto las imágenes, ¿no? Cada vez que tiran ahí a una de estas ciudades, tiran decenas de misiles antiaéreos, es imposible que eso lo cubra el stock ni la producción de ni la industria americana ni la israelí. Entonces esto se trata de generalizar el daño, ¿no? Incluso han atacado ahí a refinerías de Aramco, en puertos, etcétera. Y bueno, y también por otro lado, habría que ver hasta qué punto estos ataques se pueden deber a que el régimen iraní esté bastante descabezado y que estén aquí pues operando, lanzando los misiles, pues mandos intermedios que están haciendo pues más o menos lo que pueden sin tener una estrategia muy coordinada, que sería otra cuestión, ¿no? Pero esto habrá que ver, porque a nivel de los suníes, ¿no? Pero el tema de, bueno, ya habéis visto en Pakistán, en Irak y en otros lugares, sí, que incluso en el propio Bahrein, que Bahrein hasta hace no demasiado tiempo perteneció a Irán, por cierto, pues ahí sí que ha empezado a salir gente a la calle, ¿no? Y ha tenido que sacar al ejército a poner orden. En Pakistán se han cargado a varias decenas de manifestantes por andar asaltando el consulado de Estados Unidos, en Karachi, y bueno, o sea que... Se está calentando, ¿no? Se está calentando y se está extendiendo. Y bueno, por no hablar ahí de que Israel quiere aprovechar la jugada, pues para pasarse por la piedra a lo que le quedaba de Hezbollah en el Líbano. Entonces son muchas cosas, muchas a la vez, y bueno, pinta que la cosa va a ser calentita e interesante, y a ver, aparte de ser de los desgraciados habituales, pues supone pues un tropiezo, ¿no?, para lo que han empezado todo este cotarro. Sí, bueno, si me permites un momentillo, es que, ¿qué cabe esperar? ¿Qué cabe esperar? Lo que han planteado, vamos a hablar primero de aquello con lo que sueñan, ¿no? Que es que cae el régimen, o el sueño que nos están vendiendo, el American Dream que nos están vendiendo. Cae el régimen iraní, se establece una democracia y una monarquía parlamentaria, e Irán se convierte, bueno, yo se lo desearía, ¿no? Porque es un pueblo culto y trabajador, se convierte en una potencia regional que empieza a sacar verdadero provecho de su petróleo, de sus recursos. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá vaya con Dios, ojalá. Y también quieren así políticamente una solución a la española, ¿no? Vosotros necesitáis un rey. Os viene bien un rey porque sois un poco zamuzos, ¿no? Y si no tenéis una figura de autoridad así por encima de los partidos, pues os vais a pelear, pues sois tontos. Eso es lo que dibujan y ese es el plan que venden, ¿no? Pero vamos a comparar con las chapuzas que ha hecho Estados Unidos en los últimos años en los países vecinos, ¿no? Irak está hecho unos zorros, Afganistán está hecho unos zorros, no hace falta que siga, ¿no? Y por simple ley de Murphy, ¿no? Si algo puede ir mal, irá peor. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues un poco lo que tú estabas sugiriendo, ¿no? Que el amigo Trump, Trump always chicken run, Trump always chickens out, en cuanto vea peligro y en cuanto tenga que mandar demasiadas cajitas de soldados americanos a su familia, pues salga de allí con sus barquitos y sus cosas y nos deje esto pues hecho un lodazal. ¿Y quién lo va a pagar? Pues obviamente el pueblo. Y perdonad la interrupción y doy paso a la persona que intervenga. Sí, bueno, yo creo, bueno, por un lado, el tema de los motivos o de la justificación de la intervención, yo creo que tampoco hay que detenerse mucho porque con todas las contradicciones y las versiones diferentes que están dando los mismos americanos por boca del Donald Trump, pues directamente ya se desautorizan, ¿no?, a sí mismo diciendo gilipolleces y contradiciéndose continuamente. Y luego también, bueno, por lo menos en la tele estos días han dado algunas pequeñas cosillas, nociones de historia y han recordado cómo en Irán existía una democracia más o menos formal hasta que Estados Unidos y el Reino Unido intervinieron y se la cargaron y la mandaron a tomar por culo y pusieron la Shah de Persia a ellos, ¿no? La caída de Mossadegh, sí. Entonces, ¿quién se puede creer? O sea, ¿quién puede hablar? Lo primero, la palabra libertad, ¿qué tiene que ver la libertad de la que estamos hablando nosotros ahí con la libertad de la que está hablando Donald Trump, o la libertad, carajo, que habla el hijo puta de Milei, o la libertad de que hablan los demócratas? Claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, que no hace falta justificación, que sus intereses tienen y ya está. Por otro lado, por supuesto que les importa una mierda a la gente de Irán, les importa una mierda. De hecho, yo creo que hasta les viene bien, ¿no? Que si el régimen de Irán estuvo matando a la gente un poco más contestataria, más díscola, más reivindicativa, y mató a unos cuantos miles de ellos, pues que quedara un poco más limpio eso para lo que pueda venir después, pues les viene bien a todo el mundo, ¿no? A los que quieran gobernar, sean unos otros, les viene bien que se haga limpieza de este tipo, ¿no? Que se masacre a la gente que más da la cara en un momento dado, ¿no? Queda claro. Y no sé, lo que habría que preguntarse también es, sobre todo, ¿no?, la gente que hay dentro de Irán, la gente que, como has dicho tú, según has dicho tú, que tiene más conocimiento, la mayoría larga de la población está absolutamente contra el régimen actual de lo religioso de los ayatolás estos, ¿no? Es algo, un sentir mayoritario dentro de Irán, que tú has dicho. Entonces, eso está claro, por un lado. Por otro lado, yo creo que está claro que Estados Unidos e Israel, o Israel con Estados Unidos, no sabemos si uno, el otro, los dos juntos, o quién tira de quién, está claro, o con las grabaciones de Epstein le tienen cogido por los huevos al Donald Trump, o lo que sea, bueno, lo que sea. El tema es lo que está pasando, lo que quieren es, ya van a acabar, por supuesto, con el programa nuclear, van a destruir todo lo que quieran destruir, porque la superioridad militar parece que es aplastante, ¿no? Que tienen más o menos, o por lo menos es la imagen que dan, si no ahora me desmentirá aquí el doctor Redín, pero parece ser, o la idea, o la imagen que da, por lo visto, con las últimas intervenciones que ha habido de Israel en los alrededores y tal, es que con unos cuantos bombazos, y si no es un misil de precisión, serán 60 de menos precisión, pero que realmente pueden un poco desmantelar o acabar con las defensas antiaéreas y poder ellos, cuando les dé la gana, surcar los aires de Irán para bombardear lo que quieren. Esa es la imagen que da. Yo sobre todo me pregunto, como nosotros que hacemos este programa, como la gente de allí se puede decir que tiene una visión más claramente anticapitalista, una visión más revolucionaria, una visión más, no sé, hay un movimiento de trabajadores allí, trabajadora bastante potente, hemos dicho, nos ha recordado el pájaro, ¿no? Que en Irán tiene mucha fuerza el movimiento obrero, increíblemente, ¿no? Todavía a estas alturas, toda esa gente, claro, ¿cómo se ve en esta nueva tesitura? ¿Cómo se tienen que estar? Claro, están atrapados, claro, en una situación muy complicada, lo habéis dicho, matan al líder del país, una intervención extranjera, que desde luego no le hace, es algo que no es muy defendible, ¿no? Pero matan al hijo puta ese y salen a festejarlo, como no puede ser menos. Luego también eso, se puede decir, lo que es la oratoria esta, lo que hablan aquí desde los demócratas, ¿no? De no, porque es que no tiene, la intervención no tiene el mandato de las Naciones Unidas, o es no de la soberanía de los países, hablan de las relaciones internacionales, bueno, pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué relaciones internacionales? A los trabajadores, a las trabajadoras, a los explotados, la ONU puede o no autorizar una intervención, la van a hacer igual, y si la autoriza, ¿qué pasa? ¿Que está bien hecha? ¿Y qué es esto de la soberanía de los países? ¿Qué es la soberanía? ¿De qué países? Dentro de la soberanía de los estados, ¿qué son los estados? Los estados son entes represivos. ¿Cómo vamos a defender la soberanía ni de unos ni de otros? ¿Sabes? Lo que hay que defender es al pueblo, a los pueblos arrojados, y en este caso al pueblo iraní, que está sufriendo lo indecible y que está recibiendo represión y ametrallamientos de los hijoputas del régimen que tienen allí, y encima bombardeos de los otros hijos de puta de otros regímenes que tienen bastante más lejos. Bueno, pues lo primero, respecto al tema de internacional, lo que habría que decir es que es bastante sintomático que el sistema internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que fue implantado en beneficio de los aliados que ganaron y principalmente en beneficio de Estados Unidos, pues si Estados Unidos se está saltando el propio sistema internacional creado para su beneficio, imagen y semejanza, es bastante sintomático, ¿vale? Y evidentemente nos pasamos a los estados por el culo, pero yo no me paso al estado por el culo para que venga otro estado a bombardearme, porque para ese viaje no necesitamos alforja, ¿no? Este ya es el colmo de los colmos, ese ya es el matonismo internacional. Entonces, lo primero que queda es desvelar los verdaderos motivos de Estados Unidos, y para eso es verdad que igual hay que deconstruir las excusas que dan, que bueno, ya en este caso son tan dantescas que parece que son insostenibles, pero tú hablas por ahí con la gente y todavía se lo cree, y se anda creyendo todavía el programa nuclear iraní o que yo que sé, poco menos que estaban haciendo algún tipo de negociación falsa y por eso merecen ser bombardeados en plenas negociaciones, para sorpresa y espanto del ministro de Exteriores de Omán, que es una especie como la Celestina de las negociaciones en esa zona, y que el tío se quedó espantado de que se hayan puesto a bombardear justo cuando estaba reunido el gobierno iraní para cerrar los últimos detalles del presunto acuerdo que iban a firmar, ¿no? Entonces, respecto a lo militar, evidentemente no les está saliendo bien. Para empezar, ya la vez anterior, la guerra de los 12 días, que iban a acabar con Irán en 4, pues resulta que al final acabó y fueron, básicamente yo creo que fue Israel el que obligó a Estados Unidos a pedir el alto el fuego cuando empezaron a caer misiles a cascoporro y la cúpula de hierro, el Iron Dome, pues estaba empezando a dar síntomas de agotamiento, como vuelve a hacerlo ahora. Entonces, militarmente está claro que han descabezado el régimen, pero es un régimen, no es un régimen tan unipersonal, aunque lo pareciera, ¿no? Ayer oí que decían que ahí tenían preparado hasta 4 grados de sucesión en los principales cargos del régimen. Contando, de hecho, ayer se llegó a correr el rumor ayer que se había cargado al sucesor también otra vez. Entonces ahí como que sí que tienen la cosita medianamente estructurada. Y pese a que sí, que tienen el dominio del espacio aéreo sobre Irán, pues bueno, habrá que ver si están, claro, porque lo de los 3 F-15 que derribaron el otro día, que dijeron que había sido fuego amigo de los kuwaitis, pues cualquiera que sepa un poquito de cómo funciona eso en los aéreos, y el dominio, pues suena un poco raro. Igual ese dominio aéreo ni siquiera está tan claro. Y sobre todo, es evidente, se han cargado algunas de las bases más importantes de Estados Unidos allí, incluido una base con un radar de la ultra hostia que solo tenía 3 Estados Unidos y con esos 3 cubre todo el mundo. Pues uno de esos se van de pillado que debe en todos los morros. Además, incluso habéis visto alguno de estos que traen los drones estos que lanzan los iraníes, de estos primeros que han mandado de Chichinabo, ¿no? De estos de la guerra de Ucrania, que suenan como una Puch Cóndor bajando por la cuesta del barco. Pues con eso les han arreado. Sabéis que han tenido que evacuar, muchos de los militares americanos estaban evacuados a hoteles de estos países, y por eso muchos de estos edificios que estamos viendo saltar por los aires, pues resulta que es porque están ahí con mandos americanos o incluso los propios soldados. Y bueno, y en Tel Aviv pues les están colando bastantes misiles. O sea que, al parecer también están en el Pentágono bastante acojonados porque pensaban que después de lo de la guerra del año pasado tenía bastante menos reservas de misiles Irán, y debía tener más y ha reconstruido más. E incluso se llega a decir que están tirando primero los de peor calidad y que todavía tienen que tirar lo bueno. Entonces, militarmente habrá que ver, porque ya la guerra de Ucrania ha demostrado que la industria occidental, el militar occidental, se ha basado en un superdominio tecnológico que no está preparado para cosas que duren mínimamente un poco de tiempo. Y ya, si habéis visto algunas imágenes, yo no sé qué coño están tirando los iraníes, pero se ven misiles que atraviesan tropecientos misiles antiaéreos. Se los pasan por el forro y acaban cayendo. Entonces habría que ver, esto va para largo, económicamente va a afectar al mundo. Estados Unidos tiene bien cuidadito esto, porque primero se había garantizado el tema de Venezuela con el petróleo y los que vamos a pringar de momento vamos a ser una vez más los heroicos europeos, como en Ucrania también, y encima ahora nos va a dar una azotaina en las nalgas Trump, porque Pedro Sánchez no le ha dejado. Ha dicho que no le dejaba, porque por aquí han pasado, por cierto, montones de aviones de este despliegue militar, han pasado por Morón y por Rota, y el que no lo sepa es porque se crea Marlaska y se crea Pedro Sánchez todavía, y a Ábalos, supongo, y me callo ya. A ver, yo quería decir una cosa, simplemente apuntar una posibilidad, ¿no? Porque está claro que la intervención imperialista, una de las razones es garantizar durante una buena temporada el papel de Israel como gendarme de Estados Unidos en la región, ¿no? Y solo le hacía sombra, como hemos dicho, Irán y hasta cierto punto Turquía. Vale, pues con esto, si se cargan o minimizan el poderío militar iraní durante una temporada, pues bueno, lo tendrían bastante hecho. Pero hay otra posibilidad, o una posibilidad añadida que no excluye la anterior, es el hecho de que cargarse el régimen desde arriba o desde fuera, como están haciendo, o descabezarlo por lo menos, es una cosa bastante más benigna para el propio sistema que hubiera sido producto de una rebelión de las masas, de una revolución popular, de un levantamiento. Porque eso, aparte de todo, no sería solo una cosa que afectara a Irán, sino que sería un ejemplo para toda la región y para el mundo, empezando por Turquía y siguiendo por todos los demás países, Egipto, Líbano, etcétera. Entonces ese peligro, si en vez de permitir que las masas se levanten y tiren el régimen, lo tiras tú a bombazos, pues mira tú qué bien. Es una posibilidad que se me ocurre y yo no la descartaría en absoluto. Y ya está. Okay. Hasta aquí lo dejo. Es bonito, pájaro, pero te recuerdo que en los últimos 10 años toda la primavera árabe, pues que conllevó todo eso, ¿no? Parece que parece que fueron la versión musulmana de las revoluciones de colores y con lo que el resultado está claro que no ha sido el que nadie desearía, y para empezar yo. Pero bueno, desde luego es una cosa como mucho más ejemplarizante y diciendo, no, esto solo se puede acabar a bombazos. Y aquí estamos los buenos de la película que con 4 misilazos te resolvemos el asunto. Bueno, una pregunta, Raúl, una pregunta a Raúl. Porque lo que estás hablando de los misilazos y de tal, está hablando de pájaro, digo, el tema del personaje este que para colmo, o sea, el hijo del Shah ese que no debe haber estado en Irán en su puta vida y que ahora le sacan tanto en la tele y encima todos los medios de comunicación de aquí españoles le tienen la tele todo el día, tanto que se quejan, le hacen el caldo gordo a la mierda de la televisión americana. ¿Qué aceptación tiene ese señor, que los como se llamen, los saístas, qué implantación o qué éxito tienen ahí ahora mismo en Irán? Bueno, me parece una pregunta muy, muy pertinente y muy importante. A ver, yo a este señor lo llamo zanahorio porque, en fin, no, ni Shah, ni rey, ni vainas. Este señor es el nieto de un filonazi, hijo de un golpista torturador que lo echaron, y bien echado, por todos los motivos que ya conocéis. Entonces, me niego a darle ningún tipo de legitimidad dinástica porque no la tiene, ¿no? Oiga, los Borbones, los Windsor, los Hanover, pues sí, eso es una casa real, pero esto simplemente es un cachondeo. Este señor dentro de Irán no es muy conocido. Forma parte de una estrategia, como bien sabréis, que es, digamos, lo quieren utilizar tanto Trump como Netanyahu de títere y brazo político, y él se deja porque al fin y al cabo no tiene otro oficio ni beneficio. El padre de este señor huyó del país con todo el dinero que pudo y no sé si todavía le dura, pero ya lo habéis escuchado, ¿no? Que es todavía más lameculos que la Corina Machado esta, y también pediría el premio Nobel para Trump, ¿no? Después de haber liado 12 o 14 guerras. Este lo pedirá ex aequo con Netanyahu, ¿eh? Emocionista extremo. Pero me parece interesante hacer recalcar que adentro no tiene más apoyo que un cierto recuerdo dulcificado por parte de algunas personas que vivieron aquello que se llamó la Revolución Blanca, ¿no? Que es que a las ciudades llegó cierta modernización y había cierta gente. Voy a volver a hacer comparaciones con el último franquismo, ¿no? Vosotros fijaos en que hubo un tiempo que, no sé, un maquinista de Renfe o un empleado de Iberia podía vivir muy bien, ¿no? En comparación a cómo se vive ahora. Pues ese viene a ser el predicamento que tiene este señor, un pequeño sector. Por lo demás, y ya termino, nos sorprende una cosa que nunca oímos hablar a los iraníes. Nunca, joder. Siempre hablan estos señores monárquicos, siempre habla este exilio champán, ¿no? Pero a los iraníes no se les oye, ¿no? Y ya termino, lo que cabe esperar de los iraníes de verdad que viven allí es que tienen tantas opiniones políticas y tan distintas como en cualquier otra parte del mundo. Pues con esto vamos a cortar porque se nos acaba el tiempo, pero no antes sin agradecerte, Raúl, la participación, muy interesante, y aparte con una visión de un conocimiento de campo y del suelo y de la realidad, pues muy, muy pertinente. Y nada más, no tenemos tiempo para más intervenciones, pero amenazamos con volver a contratertuliar cuando ustedes menos se lo esperen. Así que salud y contratertulia. Adiós, amiguitos. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo.